Cada vez que veo tus ojos, me haces sentir, me haces vivir. Cada latido de mi corazón te nombra a ti, vive por ti. Por las noches yo te sueño, sueño con tu amor. Cada vez que veo tus ojos, me haces sentir, me haces vivir. Cada latido de mi corazón te nombra a ti, vive por ti. Por las noches yo te sueño, sueño con tu amor. Siempre te amaré y te adoraré. Ni el tiempo ni la muerte me separan. Ni la muerte me separa.